www.995.posadasmisiones.com. Sonidos de invierno. Sonidos de invierno. FM Estilo 99.5. Invierno 2014. Sonidos. Sonidos. ¿Qué quedan? Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central. En Perea y Aguanta, la que hacemos todos, todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Junto a Virginia Corol, hoy en la mesa, se me lengua la traba. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Bien, buen día, hermoso día, Ernesto, ¿no? Radiante de sí, sol. Sí, la verdad que un hermoso día invernal. Así es, después le vamos a pedir a Juan Manuel Escobar en los controles técnicos que nos diga cómo va a estar el tiempo, cómo está ahora y cómo va a estar para el resto del día y si es posible para mañana también. En un minutito vamos a pedirle a Juan Manuel. Antes tenemos que decir que están abiertas las líneas de comunicación. Destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al teléfono celular 3764 73 78 74, y también pueden llamar al teléfono fijo donde les va a atender Juan Manuel al 4 46 90 20, ¿sí? 4 46 90 20. Pueden también mandar mensajes por el Face en la página de CTA Misiones, y el otro Face es Compromiso con las Bases UDPM. Así es que esperamos sus mensajes o su llamado. Recordemos que el Facebook a veces no lo revisamos acá al aire, pero después sí siempre estamos recibiendo alguna crítica constructiva o alguna sugerencia comentarios, para mejorar opiniones. El contenido del programa. Hay muchas noticias en la semana, Virginia. No sabemos por dónde empezar, en realidad. Vamos por la más reciente. El gobierno anunció un 11% de aumento a los estatales para los gremios. Es insuficiente, dice el titular del diario. El flamante ministro Zafrán hizo un anuncio en esta semana que tiene que ver con esto, con el 11% de aumento para los estatales. También para el sector docente hubo un aumento en el básico. Y garantizó que este aumento se reflejaría en la movilidad de los jubilados. Por primera vez, al mismo tiempo, se da una movilidad automática. Recordemos que a los jubilados docentes le están debiendo muchas movilidades atrasadas, así que desde ATE ya se manifestó en Hora de Dios, también desde el sector María Blanca se manifestaron los compañeros jubilados docentes. Por supuesto, nadie rechaza ningún aumento. Jamás vamos a rechazar. No, sería necedad. Claro, rechazar un aumento. Claro. Lo que sí podemos decir es que es insuficiente, máxime cuando el mismo ministro Zafrán habló de que el país está atravesando una grave situación económica y que posiblemente pueda venir una peor. Recordemos lo que hablamos ya en programas anteriores, esta situación con los fondos buitre, con la deuda externa, que hace que el país entre en una situación de estanflación. ¿Qué sería esto? Es como un estancamiento de la economía con un condimento especial que es el de la inflación. Así que él ya habló de que lo recaudado, por ejemplo, por el impuesto, el IVA, el que todos pagamos, todos los ciudadanos pagamos el IVA, de una u otra manera. Y que no es poco, perdón. Es el 21% del valor total de los productos. Crece a un ritmo menor a lo que es la inflación real, que ya rondaría, se espera una inflación anual para este año 2014 del 40% según las estadísticas de las consultoras privadas. Sí, recordemos, entre el 30 y el 40%. Y recordemos que el INDEC habla de otra cosa, pero no muy lejana tampoco, el 30%. Así que, nos espera un año difícil para la economía, que por ahí lo que siempre decimos al común de los trabajadores también nos va a afectar. O sea, para que los oyentes estén en alerta, no quiere decir esto que estamos siendo fatalistas y que vamos a la destrucción del país. Lo que sí decimos que se viene un momento difícil. No entendemos por ahí por qué, no entendemos en el mejor de los casos, ¿no? Por ahí tenemos nuestras suposiciones, pero ¿por qué el gobierno nacional no blanquea esta situación? ¿Por qué no llamar a los ciudadanos de la Argentina y decir, muchachos, estamos atravesando un difícil momento, necesitamos de todos ustedes y vamos a empezar por dar el ejemplo nosotros mismos? En cambio, no se está dando esta situación. Siguen, el gasto público sigue aumentando. ¿Qué es el gasto público? No solamente los planes sociales representan el gasto público, sino también los honorarios de los funcionarios, por decirte una cosa, los viajes de los diputados que son pagados por el pueblo, estos viajes a Estados Unidos de toda una delegación de representantes de la Argentina para no sé qué en realidad, ¿viste? Porque ir a hacer una movida política en Estados Unidos es otra, no tiene sentido. ¿Qué van a ir a presionar al juez Griesa en Patota? ¿Van a ir a presionar al gobierno de los Estados Unidos? Claro, bueno. Y vos fíjate, yo pensaba estos días, ¿no? Cómo a veces se refleja, como yo de verdad no entiendo tan profundamente como me gustaría de la cosa política, la económica más que nada, muchas veces comparo, digamos, la economía del país, salvando las distancias y las diferencias, con una economía familiar. Por supuesto. Y cómo la economía de un país, digamos, se refleja un poco en el accionar de los individuos, ¿no? Es decir, esta cuestión de prever gastos o de considerar gastos o de ver qué es lo verdaderamente valioso en lo que yo tengo que gastar. Pues fíjate, así como decís, aumenta el gasto público, en muchos casos absolutamente innecesario. También a veces las personas hacemos gastos o eso nos forma en hacer gastos innecesarios. Por ejemplo, es impresionante la cantidad de gente que viajó no solo a Puerto Alegre a ver el partido de Argentina, sino a Río de Janeiro. Entonces, yo pensaba dos cosas, ¿no? Por un lado, o no estamos tan escasos de dinero como decíamos, o realmente por una sensación de falta de recursos o lo que fuera, invertimos lo que no tenemos en un viaje que era innecesario o es innecesario. Inclusive la reventa de las entradas a la final llegaron, ¿no?, a más de 100 mil pesos. Exacto, es como que copiamos modos de actuar, digamos, porque, insisto, yo no sé si a mí me da la impresión o si realmente es tanta la gente que viajó a Río de Janeiro. Sí, pero hay que considerar una cosa. Los que viajaron a Brasil a participar del Mundial de una u otra forma serían alrededor de 100.000 personas, por poner un número redondo y grande, ¿no? ¿Acá de Posadas hablas o de Misiones? No, del país. Ajá. Del país. Ajá. Y recordemos que en Argentina somos más de 40 millones de habitantes. Claro. Esto en realidad lo que muestra no es que el país está bien, sino que muestra la inequidad que existen entre diferentes o clases sociales o personas con diferente poder adquisitivo. Porque así como hay gente que se da el lujo de pegarse una escapada hasta Brasil. Una escapada que no es cortita. Una escapada importante. Era 5 o 6 días. Sí. E inclusive dejar de ir a trabajar para... Por ejemplo. O sea, escuché el otro día un tipo que decía, le mando un saludo a mi hijo que cumplió años en esta semana, yo no pude estar porque estoy en... O sea, ¿viste? Entonces, pero digo, así como hay gente que pudo hacer esa hermosa locura, si se quiere... Sí, sí. Hay mucha gente que no tiene para comer. Claro, son las dos caras, ¿no? Las dos caras de la moneda. Y sí, no, sí. Y te aseguro que posiblemente sean más de 100.000 argentinos los que les cueste llegar a fin de mes. Así que... Entiendo. Por eso... No, yo pensaba nomás si no era una forma, digamos, decir, como una imitación, ¿no? A la cosa esto de gastar en algo que no es verdaderamente necesario. Es decir, no tener una conducta más o menos previsora en lo que significan los gastos, ¿no? Una cosa de consumo un poco compulsiva, que se ve en muchas... En muchas áreas, ¿no? Digo por esto de que obviamente yo tengo todo el derecho a hacer con mi dinero lo que me parezca, siempre y cuando... Ojalá todos pudiésemos. Exacto, siempre y cuando no le perjudique a otro, ¿no? Claro, no significa que este comentario no significa una crítica a quienes se mandaron... No, en absoluto, la no. La hermosa locura de ir al Mundial. No, digo nada más que por ahí hay conductas imitativas, es decir... Si vos comparás al gobierno con la familia y vos un niño se cría en una casa donde se deja de pagar el agua hasta último momento, hasta que no me llega aviso de corte. Pero te vas al Mundial. Tomamos Coca-Cola todos los días porque a mí el agua no me gusta. O gasto todos los días en remis porque a mí no me gusta andar en colectivo. Eso es lo que aprende el niño. Y después de grande aprende que... comprarse una zapatilla de marca es más importante que pagar la luz o es más urgente. Sí, entonces digo... Eso va formando el ser cultural. Exacto, y en ese sentido hablo de cómo la conducta del gobierno impacta sobre la conducta del ciudadano. Claro. No somos ciudadanos que por ahí nos preocupamos por gastos que personalmente pienso que no son importantes. Sí. ¿No? Es decir... Sí. A eso me refiero. No estoy cuestionando en absoluto lo que cada persona haga con su dinero. Es como dijimos en por ahí en programas anteriores. Así como estamos todos disfrutando del espectáculo y del show que significó el Mundial de fútbol, hacer una pausa de vez en cuando también para mirar los otros problemas que... Por ejemplo. O las otras situaciones que vivimos. Sí. Tanto las positivas como las negativas. Sí. Te cuento una anécdota para hacer una pausa. Contame. Perdí mi billetera, perdí mi mochila en el colectivo Candelaria Posadas. Me quiero matar todavía porque perdí la llave de mi casa, la llave de mi moto, DNI, carné conductor, cédula verde, carné de afiliado al IPS, bueno, un pequeño monto de dinero, no mucho, que espero que alguien lo esté disfrutando. Y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Alguien se tomó la molestia de llamar a mi Facebook, de contactarse con mi Facebook personal, y me dice, hay una billetera a nombre de Ernesto Avellaneda, si es suya, pase por tal lado a buscarle. Y son empleados de una peluquería, ahí vamos a pasar el chivo ya que estamos, claro, más o menos. Una peluquería que está por Bolívar, casi Corrientes. Y bueno, se tomó la molestia de llamarme, de comunicarse conmigo, contactarse, y bueno, fui inmediatamente, me devolvió la billetera con la documentación, por supuesto. Mira vos, qué bueno. El dinero, por supuesto, no estaba, pero... Obviamente. Por supuesto que ni le voy a echar la culpa a esta persona, porque el que se queda con el dinero generalmente no es el que te devuelve la billetera. Exactamente. La tira por ahí. Y aparte, siempre decimos, cuando perdemos la billetera, lo que más nos preocupa es el tramiterío para recuperar toda la documentación que el dinero en sí mismo. Totalmente. Así que en realidad no estaba la persona, una chica que trabaja en la peluquería, una peluquera, la que se trató de contactarse conmigo, que lo logró. Qué bueno. Estaba otro compañero de trabajo de ella y bueno, él me devolvió la billetera. No quiso aceptar. Yo lo poco que tenía quise darle, no aceptó ni un tipo de recompensa. Así que En el transcurso de la semana me voy a acercar con una docena de facturas para el mate. Claro, porque medio kilo de chipita. Es impagable el favor que me hizo. Sí. Y es una anécdota para transmitir un poquito de buena onda y expresar lo que decimos siempre, que hay gente buena dando vuelta por ahí, muchas veces están ocultas, y este tipo de acciones hacen que... en realidad nos alegren el día, nos alegren la vida, y nos llenen de buena onda. Así como también la música nos llena de buena onda en la mañana del sábado. Y vas corriendo al aire. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, la Central de Trabajadores de la Argentina. Una central que lucha por los derechos de los trabajadores, junto a Virginia Corol, y en los controles técnicos, Juan Manuel... Juan, me estoy acordando de Juan Manuel, lo vino, Juan Manuel. Eso te estaba por decir, Juan Manuel, pero Juan Manuel no está otra vez. Juan Manuel Escobar en los controles técnicos. El sábado de mi corazón está nublado otra vez porque él no está. Ay, un beso grande, Juanma. Hermosa persona. Sí, sí. Bien, el próximo fin de semana, si con viento a favor, tendremos la presencia del doctor Juan Manuel Hall. Si no, empezaremos los trámites legales para rescindir para contratos. Para que se pague un asado, por lo menos. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto. Sí, al celular 3764-73-7874. Y si quieren comunicarse a la línea fija de comunicación. Es 446-9020. Uh-huh. Y bueno, tenemos las páginas de Facebook, que como vos dijiste, no las vemos ahora inmediatamente, uh-huh, pero pueden enviar comentarios, opiniones. Uh-huh. CTA Misiones es una, y la otra es Compromiso con las Bases UDPM. Y también, si te perdiste el programa o parte de él, o querés volver a escucharlo, podés hacerlo en diferido en la página de internet www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Blogspot. Es largo. Por ahí le complico la vida a los oyentes, pero bueno, es compromisoconlasbases.blogspot.com. Bueno, pero también está la... Cuando vos pones en los buscadores, pones ciertas cosas y te da varias opciones. Sí, pones Radio CTA Misiones, Radio CTA Posadas, Virginia Corol. Sí, aparece. Ahí aparece. Juan Manuel Escobar, también en los controles técnicos, nos acerca los datos del tiempo. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. La temperatura actual es de 15 grados 6 décimas. 15 grados. Casi primaveral, ¿eh? Sí. Pero parecía... me parece que hace menos frío que 15 grados, dijo la Contrera. ¿Vos estás dudando de la palabra del operador técnico? Claro, perdón. Bueno, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Claro, está bien, muy bien. Actualizado hace una hora prácticamente. Hace un par de minutos. No embocamos una vez. Bueno, dale. La humedad del 70%, los vientos del este a 7 kilómetros por hora. Del este a 7 kilómetros, una leve brisa del este. Sí, sí. Y ¿hay lluvia para hoy? No. Para el resto del día, te leo. Sí, por favor. Tarde, noche, cielo algo nublado, vientos leves en direcciones variables, prevaleciendo del noreste. La temperatura máxima para hoy de 18 grados. 18, es fresquete. O sea, no lluvia hoy. Después te vamos a pedir el pronóstico extendido para el resto de la semana. Pero después nomás, Juanma, ahora hay noticias que queremos compartir con la audiencia. Desde el sector docente también hay noticias con respecto al este aumento que anunció el gobierno. Sí, el frente gremial no aceptó el acuerdo salarial y ratificó el paro. Uh-huh. Lo consideran insuficiente y confirman la medida de fuerza para el 28 y 29 de este mes, 28 y 29 de julio. Uh-huh. Al inicio de clases. Claro, exacto, en el reinicio de las clases, porque afirman que el incremento no llega al 40%, que es del 33,89 exactamente, ¿no? Para ser exactos. Es lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? En realidad este titular, hay que aclararlo, no es que se rechaza el aumento, plata que venga, sino que se rechaza el acuerdo por insuficiente. O sea, como que una forma de es un rechazo, pero no es que no vamos a agarrar la plata. A eso me refiero. Seguro. Hay sindicatos que sí aceptaron el acuerdo, como ser el MPL o UDPM y la intersindical a la que pertenecen. Desde el Frente Gremial se están consultando a las bases para ver de qué manera se lleva adelante esta lucha, ¿no? Que desde ya se anuncia un paro para estos días, estos primeros días de clases. Así que, bueno, conflicto en el sector docente, como siempre. También hubo conflicto en el mercado central, en lo que fue de la semana. Después de varias denuncias desde el sector de los trabajadores, del sindicato de trabajadores del mercado central, cuyo secretario general es Alejandro Fidela, denunciaban que los operadores no cumplían con los acuerdos que se habían hecho homologados por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Este acuerdo, el punto principal, tiene que ver con que por cada bulto que se carga o se descarga, recordemos que los muchachos del mercado central son estibadores, sí. Son los encargados de bajar y subir los bultos que se representan las bolsas de mercadería, las bolsas de cebolla, bolsa de papa, bolsa de zapallo, y se descargan a mano de los camiones para no dañar la mercadería. Así que por cada bulto se cobran 2 pesos. Para bajar o subir a los vehículos. Uno dice, no es tanta plata, ¿no es cierto? Y se había firmado hace un tiempo un acuerdo que establecía este pacto. Denunciaban desde el sindicato que no se estaba cumpliendo por parte de los operadores, que son quienes deben abonar este monto. Bueno, no hubo avance con las negociaciones y se llegó a un punto límite de en el que se tomó el mercado central, se cortó la entrada para presionar de alguna manera a abrir una instancia de diálogo. Por parte de los afiliados de ATE también había un reclamo que tenía que ver con que los trabajadores del mercado central, ya otro sector, ¿no es cierto?, que ya pertenecen a empleados estatales, pasen a planta permanente, como también estaba establecido en un acuerdo anterior. Bueno, se dio la instancia de lucha, se cortó el mercado. Se acampó en el lugar, los muchachos estuvieron firmes, hubo presiones por parte de la policía, hubo una orden judicial de desalojo. Bueno, idas y venidas, se abrió una instancia de diálogo y en el Ministerio de Trabajo se abrió la instancia de negociación y se llegó a un acuerdo de una victoria para los luchadores. Se homologó, se ratificó el acuerdo de los 2 pesos, se comprometió el gobierno a pasar a planta permanente a estos trabajadores que estaban en situación precaria desde hace muchos años. Y bueno, están festejando los muchachos de ATE y los muchachos del mercado central, así que felicitaciones para ellos, un abrazo grande, y es el reflejo de lo que es la organización de los trabajadores para defender y sostener la lucha. Y sostener la lucha más que nada, ¿no es cierto? Con el acompañamiento, por supuesto, de la CTA, estuvieron ahí presentes Mónica Gurina, Chito Pasamán, asesorando y dando el apoyo, también estuvieron Hugo Gómez, a quien le mandamos un saludo, quien antes de fin de año tiene que asumir como secretario general de la CTA Posadas, Nora de Diu, de ATE, y bueno, esto es el fruto de la lucha, ¿no es cierto? Un acuerdo que esperemos que sea respetado por quienes tienen que abonar estos salarios. Claro, porque viste que el ser humano, qué bicho complejo que es, ¿no? Que, porque yo digo, los dueños, digamos, de los... ¿cómo son los cositos donde se trabaja ahí? Sí, de los puestos. De los puestos, bueno. Porque este acuerdo de 2 pesos ya se había logrado ¿desde cuándo, Ernesto? ¿Desde marzo de este año? Sí. Más o menos. Que fue la última instancia de lucha. Bueno, se supone que cuando se logra un acuerdo es porque tanto los dueños como los empleados, ¿no? Los estibadores, digamos, aceptan. Ahora, por negarse a pagar algo que seguramente es justo y que igual ellos ganan, es decir, por una conducta individualista de no respeto al otro. Y casi infantil de no dar el brazo a torcer. Exacto, llegan otra vez a esta instancia de, es decir, qué necio que es a veces el ser humano, ¿no? Si ellos saben que pagando esto que habían acordado y el gobierno cumpliendo con, o los mismos del mercado, cumpliendo con esto de paso a planta permanente, no tienen ese conflicto, ¿por qué no lo evitan? Es decir, uno se pone a pensar, ¿no? si puedo evitar este conflicto, ¿por qué me pongo en esta postura tan terca? Tan necia. Yo creo que tiene que ver con una postura política, ¿no es cierto?, de no sufrir una derrota en el campo laboral ante los trabajadores, ¿no es cierto? Claro, pero es la patronal, es la eterna lucha entre la patronal y el obrero. Claro, pero el proletario. Es falta de madurez, digamos, porque en definitiva el obrero no está haciendo nada que no le corresponda. Uh-huh. Acá el inmaduro, el testarudo, el necio, digamos, el poco inteligente es el dueño del puesto. Y recordemos que, por ejemplo, los muchachos del mercado central, los estibadores, que antes se le llamaba changarines, ahora están, fíjate vos cómo, hasta eso. Las denominaciones modifican, Te cambian en la actitud, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La dignidad del trabajador a raíz inclusive del cambio de nombre, del rol, ¿no es cierto? Absolutamente. El changarín ahora es un trabajador, un señor trabajador. Pero es que siempre lo fue. Y con la frente bien en alto, sacrificaron, porque en esta instancia de lucha cortaban el mercado central y los muchachos, cuando no trabajan, no cobran, porque ellos cobran por trabajo realizado. Sacrificaron días de trabajo que representa una baja, una quita de su propio salario. Para poder llevar adelante esta lucha. Vos fíjate, por eso insisto en la testarudez de los empresarios, ¿no? El empresario también pierde días de venta, que tampoco le debe resultar sencillo aguantar esa pérdida de venta, más allá de que obviamente ganan muchísimo más. Por supuesto. Pero, y desde la ATE están denunciando que hay empresarios que están descargando la mercadería en lugares que no son el mercado central, que es el lugar donde debería por ley hacerse este tipo de transacciones. Los están haciendo fuera del mercado central, inclusive llegaron a denunciar que se realizaba en una estación de servicio con todo el riesgo que para la salud de los consumidores que esto implica. También que hay un mercado central paralelo ahí en las proximidades de Candelaria. Bueno, son todas cuestiones, ¿viste?, que tiene que ver con la necedad, como vos decís, No hacer las cosas como tienen que ser y listo, ¿viste? Y me ahorro el todo el conflicto posterior, que no le favorece a nadie, digo, el conflicto como tal, ¿no? Obviamente después los muchachos, por suerte, logran hacer valer sus derechos, pero... Así que, bueno, festejos para el mercado central porque lograron coronar con éxito la lucha que llevaron adelante. Estamos recibiendo los primeros mensajes. Dice: hola Ernesto, te hago una consulta. ¿El aumento para los estatales se concreta con el sueldo de julio? Gracias. Es Lucas Escalante que se estaba comunicando. Sí, Lucas, con el sueldo de julio, o sea que cobrarías a fin de julio o los primeros días de agosto, depende de la voluntad del pagador, ¿no es cierto? También un saludo grande a Sebastián Benítez, un amigo que nos está escuchando, con quien tengo el placer de compartir horas de estudio. Así que un abrazo grande a Sebastián. Bien, ¿qué te parece, Virginia, si hacemos... ¿Te gustó la música que estábamos escuchando? Muchísimo. Los Redonditos, rock nacional. Sí, últimamente, buena. Igual que Vivaldi, esos que trajiste también, pero esta me toca particularmente. Hay de todo. Bueno, seguimos con rock nacional entonces. Dale. ¿Qué te parece la renga? Música. ¡Bien alto! Siempre hay más y son más. Quiero subir. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y me acompaña Virginia Corolla en la conducción. ¿Cómo estás, Virginia? Estamos arrancando todo de nuevo. No vino Juan Manuel Holtz. Quería ver si estabas atenta. Sí. Se comunicó durante la pausa musical un compañero docente que quería saber bien cómo es este tema del aumento al sector docente. En realidad es complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Uh-huh. El salario básico del cargo testigo va a subir a 2.300 pesos con 77 centavos. 2.300 pesos con 77 centavos. Desde el mes de julio. También habrá subas en el adicional remunerativo y bonificable. Y del primer cargo también, el adicional por primer cargo también va a subir. Hay que sumar todos estos ítems y de ahí te va a salir el cargo testigo. Mm. Recordemos que el cargo testigo es el cargo de el maestro de grado, ese es el cargo testigo. Que equivale a 15 horas cátedras en el nivel secundario. Correcto, 15 uh-huh. horas cátedra en el nivel secundario, uh-huh. 18 horas cátedra en el nivel primario. Uh-huh. Y unas 12, 13 horas. 12 en 12, el nivel superior. En el nivel 12 superior. Es el cargo testigo. Sí. Así que de eso más o menos se trata. Esto es lo que hay que considerar. Uh-huh. Los 2.300 pesos a lo que va a llegar el sueldo básico. Uh-huh. Más los otros ítems. Pero con este sueldo básico uno saca la cuenta los porcentajes que le corresponden por antigüedad, si fuese el caso por zona. Y el estado docente, que también es sí, otro. Son más o menos unos 240 pesos de aumento, digamos, en el básico, uh-huh. que se van al básico. En lo que va del año. Exacto. Ajá. En lo que va. Con esto llegaría a 300 pesos más o menos. Ajá, al básico. Al básico. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Los aumentos salariales son correspondientes a julio y agosto. El aumento se reparte entre ambos meses, uh-huh. Más en este julio, un 60% uh-huh. y 40% en agosto. Uh-huh. Así que meses de julio y agosto van a haber aumentos al salario básico y a estos ítems que dijimos antes, lo que rondaría un aumento anual del alrededor del 40%. Es lo que se espera, uh-huh. sí. Anual. Uh-huh. Anual. Pero este no llega ni al 34%. Ajá. Me preguntan si el aumento del que se está hablando es también para los pasivos de la policía. Gracias por comunicarte, compañero, que seguramente ha de ser retirado de la policía. Y no. El aumento del 11% es para la administración central. Es para la administración central. Por ejemplo, el sector docente tiene un aumento que se pacta por otro lado, como estamos explicando ahora. Y el de los policías también se pactó a principio de año. Recordemos que rondó el 35% de aumento para el sector policial. Lo que estaban peleando los policías era que esto se traslade al sector pasivo. Sí. Por eso la importancia de pelear por el salario en blanco. Que digamos, los policías tienen el mismo problema que los docentes. Mucho salario en negro. Mucho salario en negro no es, y no es móvil, digamos. Y no es móvil. En la jubilación. Está sujeto siempre a la voluntad de un decreto del gobernador. Ajá. Así que lo que le invitamos a este compañero es que se acerque a los referentes de la mesa policial para zanjar todas estas cuestiones. Pero decimos que el acuerdo salarial de los policías ya fue pactado a principio de año, que fue la queja que tuvimos desde los otros sectores, que por qué de una le aumentaron, pactaron ya un aumento superior al 35%, lo que implicaba un salario inicial de 8.500 pesos para los policías. Un policía que recién se inicia está cobrando hoy ya 8.500 pesos. Y un docente que recién se inicia está cobrando alrededor de 4.000, 4.500 pesos. Y recordemos que la canasta básica que nos dan los datos que nos dan la, la, las encuestadoras privadas, está alrededor de los 1.500 pesos para una familia tipo. Así que ni siquiera estamos cubriendo, ni siquiera los policías están cubriendo la canasta básica. Nosotros lo que decimos es felicitaciones a los compañeros policías trabajadores que lograron este acuerdo bastante, bastante significativo. Ahora lo que pedimos es igualdad de derechos, los demás trabajadores, que piensen también que todos los trabajadores, sin diferenciar entre policía, enfermero, maestro, todos nos corresponde un salario mínimo acorde a la canasta familiar. Así que esa por ahí, por ese lado pasa la pelea. ¿Viste que, De los diferentes sectores de trabajadores de la provincia? Viste que en nuestra sociedad, históricamente, policía y docente eran una clásica combinación de pareja, ¿no? Se daba mucho de que... Claro. Bueno, hoy día a una maestra le conviene casarse con un policía. Digo, hoy más que nunca. Sí, pero viste que se da mucho en nuestro caso. Y fíjate vos que entre los tres sectores de salud, policial y educación, siempre el que estaba un poquitito mejor era el maestro. El maestro. El docente estaba siempre un poquitito mejor. En cuanto al salario inicial, actualmente en este último año se dio vuelta esta situación. Los policías salieron gananciosos. Recordemos que esto no tiene que ver con... la buena voluntad de un gobierno provincial, sino que tiene que ver con un principio de lucha que por parte del sector policial que con el que se amenazaba o se claro, por eso, es decir, ellos al tener el poder, digamos, el ejercicio de la violencia legal, obviamente ponen al gobierno ante una situación mucho más... Recordemos la situación del 2012, donde cortaron la Avenida Uruguay, lucha que acompañamos desde la CTA. Sí. Acompañamos al trabajador policial, considerando no a la institución en sí, sino al trabajador policial que la verdad que estaban pasando por una situación muy, muy difícil los compañeros policías. El sueldo no les alcanzaba, la mayoría estaba endeudado. De hecho, uno de los puntos del acuerdo fue que el Estado, a través del IPLIC, le iban a prestar... hasta cierta suma de dinero con bajos intereses para poder pagar las deudas que ya tenían acumuladas la mayoría de los policías de la provincia. Así que llegaron a una situación límite. Bueno, coronaron también con bastante éxito esa lucha, lograron un acuerdo bastante significativo, no todo lo que pedían. Y este año, con solamente amenazar, o con solamente tiene que ver con lo que pasó en el país, recordemos Córdoba, donde se atrincheraron los policías, se liberó prácticamente algunas zonas de la ciudad de Córdoba, hubieron desmanes, desmadres por parte de... Sí, no, más vale, o sea, siempre es más, da un poco más de miedo, por así decirlo, si es válida la palabra, que los policías, digamos, se atrincheran a que a que los docentes dejen de dar clases, ¿no? Y fíjate vos como lo que siempre decimos nosotros, que plata hay, lo que no hay es voluntad de repartirla, ya tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y esto lo ratifica el señor Zafrán, el contador Zafrán, que dice: el gobierno de Clos tiene plata, pero la guarda para una crisis. Zafrán confirmó ahorros en plazos fijos por 1.000 millones de pesos. La provincia tiene en plazo fijo 1.000 millones de pesos, más o menos. El ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, consultado ayer, consultado en estos días por un diario local, confirmó que la provincia posee plazos fijos en el banco por 1.000 millones de pesos, como trascendió hace un mes, luego de que removieran de ese cargo al exministro Daniel Hassan. Dijo Zafrán: la provincia tiene plazos fijos por 1.000 millones de pesos, esto equivale a un presupuesto mensual. Si entramos en déficit, lo cual no es distante si la recaudación impositiva sigue cayendo. Vos fíjate que está haciendo sincericidio el hombre, ¿no? Porque dice, no está lejos una crisis grave, ¿no? Tenemos que recurrir a estos ahorros que tenemos y están destinados a financiar o sostener el eventual déficit que se pueda tener. No equivale a mucho, dice Zafrán, un mes más o menos del presupuesto provincial. El gobernador Clos, a su vez, argumentó que no tenía fondos y echó al exministro Hassan porque este otorgó un aumento a diputados jubilados sin autorización. Recordemos el evento ese que le costó el puesto a Hassan, ¿no es cierto? Por otra parte, el ministro Zafrán consideró que la situación económica del país no es positiva, que hay varias provincias con graves problemas económicos y que ingresamos a una situación de estanflación, lo que hablábamos al principio, ¿no? La inflación crece más que la recaudación. De continuar, sería temerario el futuro económico del país, aseguró. Así que, bueno, lo que dijimos al principio entonces, es difícil la situación económica del país. Por ahí la mayoría de la gente no le está prestando mucha atención a esto de los fondos buitre, o lo ven como una película que pasa fuera de nuestra realidad, pero hay que estar muy atentos porque tiene que ver con la situación actual del país y por ende de los trabajadores y el futuro de nuestro país también. Y el futuro más o menos inmediato, ¿no? Sí. No tan inmediato. Y de próximas generaciones, porque recordemos que esta deuda ya tiene más de 30 años, una gran parte de esta deuda. Quiere decir que hace 30 años que ya vienen los diferentes gobiernos empeñando el futuro del país y de las generaciones de los sus habitantes. La única salida que se está avizorando desde los analistas políticos y analistas económicos del país e internacionales también, es más endeudamiento. Pagar estas deudas con más bonos. Así que por eso decimos que es difícil y no tiene muchas salidas. O somos rebeldes en serio y dejamos de pagar la deuda externa, o hacemos caso a lo que dicen los dueños verdaderos del mundo, del mundo económico, y nos endeudamos más, endeudando al país y a las generaciones que vienen. Así que, bueno, no quiero pincharles el fin de semana a la gente. No, pero de verdad, vos te pones a pensar y es, bajonea un poquito, ¿no? Porque por lo menos uno que no es ningún economista, nada... cuesta pensar en una solución lógica. Yo no sé si, por ejemplo, no pagar la deuda es una salida. De verdad, no sé. He escuchado... Da miedo. El solo decirlo da miedo. Exacto. He escuchado varias opiniones, ¿no? A favor y en contra de pagar o no la deuda. Pero... Desde la CTA lo que decimos es que ante este panorama y ante lo que se viene... Sería bueno debatir, que realmente debatan en Cámara de Diputados sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda. De hecho, sostenemos nosotros que no es legítima. Es una deuda caratulada como deuda odiosa, ya que buena parte de esta deuda fue adquirida durante un gobierno militar de facto. Y bueno, a partir de ahí debatir si realmente corresponde pagar esta deuda. Pero sí. Ateniéndose a las consecuencias también. Seguro, porque es una deuda. Y también desde la CTA hacemos un llamamiento a los trabajadores a discutir esto entre sus compañeros de trabajo y organizarse. Pertenecer a alguna organización, ser orgánicos, porque en el 2001 la crisis que nos pasó por arriba a todos, nos encontró desorganizados. De hecho, todos decían que se vayan todos, esa era la consigna de la movida popular, de esa patriada que terminó con varias muertes, y en realidad no se fue nadie. Están siempre los mismos y hoy estamos sufriendo estas consecuencias. Creo que... Y además el argentino, esto que vos decís del debate, ¿no? En general, el por lo menos lo que se ve en las sesiones, no saben o no quieren debatir, sino que cada uno que expone da un argumento, digamos, a favor de su opinión y descalificando, incluso a veces con palabras burdas usadas en la vida cotidiana, al otro. Es decir... yo por lo menos nunca vi un debate serio en el Senado, digamos. Nunca, siempre vi personas que defienden su postura a como dé lugar y descalifican al otro. Eso no es debatir, eso es imponer. Y lo que es peor, muchas veces, representantes con obediencia debida hacia el poder político. Absolutamente, o sea, absolutamente. Ni siquiera se toman la molestia de analizar las otras propuestas. Sí, sí. Levantar la mano ante la orden del superior. Tal cual. Se dio, por ejemplo, con el con el caso del juicio político al vicepresidente Vudú. Absolutamente, sí señor, otro temita también que estaría lindo para discutirlo con Juanma. Sí, que él está... Si se digna venir algún día. Bien, sí. Últimos programas de la hora del 14 bis, estamos sobre el final, hicimos un repaso más o menos de lo que fue la semana. Otro tema de la semana fue la implementación de la tarjeta SUBE, que ya de por sí representa un gasto extra encubierto para el bolsillo del trabajador, ya que hay una tarifa diferenciada para el que no tiene la tarjeta. Seis pesos para el que no tiene la tarjeta. Sí. Atención posadeños, candelarienses y habitantes de Garupá. Hay que ir a hacerse la tarjeta. Es todo un esfuerzo, la verdad. Es todo un esfuerzo. Yo intenté un día, una mañana fui, me tocó el número B100 y iba por el A92. Así que... Tenía para un par de horas. O sea que la verdad que no tenía tanto tiempo para esperar. Hay solo dos puntos de donde te acá en la ciudad de Posadas donde se te entrega la tarjeta oficial y fijo, que es el paseo a la terminal y la terminal de transferencia. Hay muchas quejas de los usuarios. Hay ancianos que no han podido hacerse la tarjeta y les han querido cobrar el boleto por no tener la tarjeta. Esta medida se retrotrajo. Uh-huh. Ahora, aunque no tenga la tarjeta, por ahora los ancianos no van a tener que abonar el boleto. El boleto de 6 pesos. Así que, bueno, son más o menos las noticias de la semana. Uh-huh. Virginia, un placer estar con vos. Igualmente, Ernesto. Espero que tengas un buen día, un buen fin de semana y mañana feliz Día del Amigo. ¡Ay, de verdad! Viste, anoche estaba pensando que teníamos, la verdad que yo siempre critico un poco así estas fiestas que tomamos, ¿no? Tipo Halloween, San Valentín, etcétera, etcétera, porque son recopiadas de otras culturas. Pero el Día del Amigo, la verdad que... Y es una fecha bastante nuestra. Es una de las elecciones que uno hace en la vida. Uno elige amigos y pareja, todo lo otro no se elige. Ajá, recordemos, ¿no?, que... Se conmemora el Día del Amigo el día 20 de julio. Sí. En ¿cómo se dice? En recuerdo, en honor, sí, al primer alunizaje del hombre. Que llegó en esa carrera espacial que ganó Estados Unidos, llegó primero a la luna y puso sus pies sobre el suelo lunar una persona. Fue un 20 de julio de 1969 y en conmemoración a esta fecha que decían que iba a hermanar a todos los pueblos del planeta Tierra, se conmemora el Día del Amigo. Había precedentes antes, fíjate vos, en Paraguay. Ah, mira vos. En 1958 más o menos se realizó una jornada de la amistad internacional ahí en Paraguay y se instauró esa primera vez el 30 de julio como Día del Amigo. Mira vos. A partir de 1958, que después fue ratificada por la ONU y... Bueno, después, no me atrevo a decir si fue un invento argentino el Día del Amigo, pero se conmemora... No, pero está bueno, es un día lindo, es emocionante. Así que, porque... bueno, feliz domingo para todos, que pasen un hermoso día junto a sus amigos. Al que no puede estar en persona con ellos, manden un mensajito. No hace falta hacer regalos caros, el solo acordarse de un amigo que está distante a veces es un regalo hermoso. Olvídate. Hoy por hoy es tan fácil a través del Facebook... es una herramienta poderosísima de comunicación. Sí, sí. Así que bueno, eso es más o menos. Ya están los chicos de Todo por Dos que nos traen la alegría de la tarde, van a hacer los comentarios pertinentes seguramente con respecto al Mundial que terminó. Nosotros la parte de fútbol le dejamos flojito, pero le dejamos servido para... le tiramos el centro a los chicos de Todo por Dos para que nos cuenten cómo terminó la historia del Mundial, que fue la noticia. Me río mucho con los chicos de Todo por Dos. Bueno. Sí. Un abrazo grande, ya están con ustedes. Nos estamos despidiendo entonces de la hora del 14 bis. Les dejamos un saludo grande entonces para el Día del Amigo. Repetimos, nos encontraríamos el próximo sábado. Esperemos que ya con la presencia del doctor Juan Manuel Holtz. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo grande. Por más que haga frío, nosotros le ponemos calor a la radio.